Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas de la radio de la defensa del deudor? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Bueno, estamos en vivo, vamos a darles ahorita en este momento la hora en la que estamos transmitiendo, la fecha, para que chequen ustedes si esto es un programa en vivo o es una repetición. Nada más, denme un segundito, ahí está. Bueno, hoy es jueves 9 de abril del año 2015, jueves 9 de abril del año 2015, en este momento las 3 de la tarde con 21 minutos, 3 con 21, tiempo de la capital del país, así para que vayan checando ustedes si es que este programa lo están escuchando en vivo y pueden participar, o si es una repetición, bueno, entonces ya no podrían participar. ¿Cómo pueden participar activamente en este programa si nos están escuchando en vivo? Ingresen a www.radiodd.org, lo repito, www.radiodd.org, ¿sí? Le dan a esa dirección en su navegador, van a abrir nuestro portal de la estación y ahí hay un chat, ¿sí? Un chat muy simple, muy fácil de usar, se ponen un nombre, el que ustedes quieran, preferentemente un apodo, no usen sus datos reales. Y escriben en la parte de abajo su caso. Básicamente necesitamos saber a quién le deben, cuánto deben, hace cuánto tiempo dejaron de pagar y de qué tipo de crédito se trata. Y con eso podemos iniciar con la asesoría. Por teléfono, eso voy. 59-16-0410, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. 0155, ahí ustedes nos llaman, nos platican cuál es su asunto, les brindamos la asesoría que ustedes necesiten, por supuesto, con mucho gusto, asesorías totalmente gratuitas, de viva voz, para el deudor responsable, el deudor que quiere, pero no puede pagar sus deudas, ¿ok? Y ya comienzan los comentarios a través de Facebook, si ustedes escuchan una vibración. Es gente que comienza a mandarnos mensajes vía inbox a través de las redes sociales. También pueden participar, por supuesto, en Facebook o en Twitter. Búsquenos como Defensa del Deudor para que nos identifiquen. No se vayan con páginas pirata. Nos van a ubicar porque en Facebook tenemos casi 40,000 seguidores. 38,000 y fracción. Y en Twitter tenemos casi 6,000 seguidores. 5,900, por ahí así anda. Entonces así nos pueden ubicar. Y no irse con la finta, con páginas que son clones de la nuestra, para engañar a la gente. Mucho cuidado, por favor. Ya estamos tomando cartas en el asunto. El problema es que, bueno, es bien difícil, ¿no? Ubicar a quien creó esas páginas. A veces ponen un número telefónico, pero resulta ser un celular. Y pues ese celular luego ya no lo contestan, aparece como que ya no tiene línea. Bueno, entonces es todo un show. Pero estamos trabajando para evitar que la gente caiga en manos de otras personas poco escrupulosas que buscan engañarlos, ¿ok? Bueno, el día de antier les comentaba yo en el programa que el asunto este de la propuesta, la iniciativa de ley por parte del PRI para recuperar viviendas en cartera vencida de personas que tienen deudas con el Infonavit y con Fobiste, ¿sí? Después del programa hemos recibido muchísimas llamadas telefónicas, muchísimos correos electrónicos, muchísimos mensajes vía Facebook relacionados al tema. Bueno, en Facebook fue de los temas más comentados en nuestra página de Facebook. Tuvimos, ahora verán, les voy a decir ahorita rápidamente. Uf, a ver. Bueno, mientras abre, les voy a decir que fue de los más comentados. Tuvimos mucha actividad en ese post. Aquí está. Lo vieron 177,000 personas, lo compartieron más de 633 veces y hubo una cantidad impresionante de comentarios respecto a esta noticia de que el PRI piensa descongelar una iniciativa para recuperar viviendas en cartera vencida de Infonavit y de Fobiste, ¿ok? Muchas personas con gran preocupación porque han tratado de llegar a un arreglo con el instituto, con cualquiera de los dos, para poder, pues, ir pagando sus casas de acuerdo a su capacidad económica. Entendemos bien, ¿sí?, que este tipo de asuntos, pues, se ramifica en distintas variables en cuanto al por qué la gente deja de pagar. Sí, existen personas que dejan de pagar porque la casa les queda muy lejos, porque no era lo que esperaban, mejor se fueron a vivir a otro lado. Bueno, sí, existe por supuesto ese tipo de deudor. El deudor que dejó de pagar más por comodidad que por capacidad. Sí, porque no lo pensó bien, por supuesto. Pero también existe el deudor que de plano pues ya no puede pagar, que habita la casa, que trata de todas las formas posibles de no perderla, que ya le hizo mejoras, porque obviamente ahí vive. También, por supuesto, existen otros que no la habitan por cuestiones geográficas, pero que les interesa conservarla, que no quieren perder esa casa. Entonces, para todas esas personas sí tenemos opciones. Para las que por comodidad dejaron de pagar, no, porque pues, realmente no les interesa. Para ellos, si el gobierno les quita las casas, pues ni hablar, no pasa nada. Pero para las personas que sí quieren conservar el inmueble porque es su patrimonio, porque pues son personas responsables, que no buscan evadir precisamente eso, su responsabilidad, y quieren liquidar de alguna forma sus inmuebles, bueno, pues sí hay opciones, sí hay vías. No es una solución fácil, porque nos han llegado, les comento, muchísimos correos, muchísimos mensajes en relación a esta situación. No es un camino sencillo, no se va a solucionar de la noche a la mañana. No esperen que llegando con nosotros a la semana ya estén ustedes pagando su casa, no. Es un asunto que desgraciadamente nos atora mucho el sistema burocrático de ambos institutos, tanto del Infonavit como el del Fobiste. Nos ahogan en un mar de trámites para tratar de llegar a una solución. Entonces el camino va a ser arduo, va a ser complicado, pero si ustedes son personas disciplinadas, son personas que sí quieren mantener su patrimonio, que no quieren perderlo, sí hay opciones, por supuesto, ¿sí? Entonces, el consejo es que se acerquen a nosotros, nos llamen por teléfono a cualquiera de las líneas telefónicas de nuestras oficinas y ahí alguno de nuestros asesores los podrá canalizar directamente con nuestra área jurídica, que es la que está llevando este asunto en persona, para que los abogados lo analicen, porque hay muchas cosas que analizar, por supuesto. Hay que analizar cuánto tiempo llevan pagado del inmueble, cuánto les falta, ¿cuánto tiempo llevan sin pagar? Por supuesto, también es muy importante. Si siguen pagando, si ya no están pagando, ¿cuánto tiempo llevan sin pagar su crédito? ¿Cómo andan económicamente? ¿Ya tienen trabajo? ¿No tienen trabajo? ¿Ganan lo mismo que ganaban en el otro trabajo? ¿Ganan más? ¿Ganan menos? O sea, son muchas cosas. ¿Cuánto están gastando también? Porque a veces, pues, uno compra la casa y, pues, vive uno con la pareja nada más y no hay ningún problema. Los dos trabajan. Pero sucede que en una de esas uno de los dos pierde el empleo, o llegan los hijos, o se aparece alguna enfermedad, desgraciadamente, alguna eventualidad, y es cuando la economía comienza a tropezarse hasta que se cae, y ya no podemos pagar. Entonces todo eso se tiene que analizar punto por punto, para entonces ver cuál sería la mejor estrategia en cada caso, ¿sí? Básicamente lo que les vamos a pedir aquí es que le echen muchas ganas, que estabilicen su economía, y en algún punto que se pongan a ahorrar. Si hay algún problema de carácter judicial, pues obviamente no esperen que los demanden hoy y que mañana ya se llegue al desalojo, no. Es algo que va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Nosotros nos vamos a encargar de que ese tiempo se prolongue lo máximo posible para que ustedes tengan esa capacidad de ahorrar y en algún momento se pueda negociar la liquidación del inmueble por medio de un descuento o una quita. En este caso, a muchos, yo sé que va a sonar un poco loco, pero es una realidad. En muchos casos va a convenir hasta que los demanden. No en todos, por supuesto, depende de la gravedad del asunto. Pero en muchos casos es posible que sea más viable que los demanden y ya durante el juicio llegar a un acuerdo. Eso ya, por eso les comentaba ya hace un rato, eso ya será cosa de los abogados que van a tener que analizar caso por caso, punto por punto, para que se pueda proteger ese patrimonio de la mejor manera. Exactamente, y llegar a un arreglo. Entonces, a toda la gente, que fue mucha, de verdad, muchas gracias por confiar en nosotros. 6 años trabajando ya, ayudando a miles y miles de personas a liquidar sus deudas. De eso se trata, aquí no vamos a ayudarle a nadie que no pague. Les vamos a dar opciones para que paguen sus deudas. Les agradezco muchísimo la confianza, muchísimos casos, y a toda la gente que se puso en contacto con nosotros, les suplico un poco de paciencia, porque sucede como siempre que ocurre algo así, hay un boom, todo mundo nos llama y nos manda correos y nos manda mensajes para solicitar ayuda, y con todo el gusto del mundo se las vamos a brindar, por supuesto que así va a ser, pero tenemos que llevar un orden, entonces puede ser que tardemos un poquito en darles respuesta, ¿sí? Sean pacientes. No pasa nada, si ya vieron ustedes que pasó más de una semana y no les hemos dado respuesta, regálenos una llamada telefónica para ver qué ha pasado, ¿no? Si su correo ya está en fila, si ya fue revisado, o sea, se tiene que analizar cada caso de forma individual. Aquí no nos gusta manejar estos asuntos de forma estandarizada. Sería muy fácil decir, ah, pues lo que le deben al Infonavit, así le vamos a hacer. No, eso jurídicamente hablando así no funcionan las cosas. Se tiene que ver todo lo que yo les comentaba hace un rato, porque son variables que al final del día pues nos van a dar una realidad. Se va a traducir en una realidad de cómo es que cada uno de ustedes va a poder pagar su casa, ¿sí? Algunos podrán pronto, otros no, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de estudiar caso por caso, de valorarlos, y en cada uno, pues, diseñar la estrategia que mejor se adecue a esa situación en lo individual. Entonces, no crean que no es otra cosa, no crean que nos estamos haciendo patos, ni mucho menos por aquí, sino que es algo que se tiene que hacer bien desde el principio, ¿sí? Afortunadamente contamos con muy buenos abogados aquí en la organización, y les aseguro que todo va a salir bien, si nos hacen caso, por supuesto. Si están de acuerdo, van a ver que todo va a resultar excelentemente bien, ¿no? Me pregunta Ubi que cómo nos pueden identificar en Facebook como Defensa del Deudor, Ubi. Búscanos como Defensa del Deudor. Tenemos una página de amigos y una página de me gustas, de una página de Facebook, de likes. Ingresa a la página de likes, que es la que usamos para dar información. La de amigos, pues es con la que empezamos. Se necesita forzosamente para la página de likes. Entonces, donde está la información importante es en la página de likes. Nos buscas como Defensa del Deudor SC, de Sociedad Civil. Y nos vas a identificar porque tenemos casi 40,000 likes en estos momentos. 38,256 según me están diciendo ahorita. Entonces, así ya, no te metes a páginas pirata, porque por ahí hay algunas que se cuelgan de nuestra imagen, que se cuelgan de nuestro nombre, para tratar de enganchar gente y resultan ser estafadores. Y por favor, no caigan en sus redes, ¿sí? Ya estamos tomando cartas en el asunto, ya cerramos varias, porque eran muchas. Hay algunas por ahí que no hemos podido, Facebook no nos ha resuelto en ese sentido, pero seguimos trabajando, ¿ok? Bueno, entonces, por favor, toda la gente que tiene problemas con el Infonavit, estamos a sus órdenes, aquí les vamos a ayudar para que no pierdan su patrimonio. Si les interesa, por supuesto, conservar su casa, porque ya les platicaba yo al principio, habrá quien no le interese, porque le queda lejos, porque no le gustó, por lo que ustedes quieran, y está ahí la casa, y prefieren que se las quiten, para ya quitarse del problema de la deuda con el instituto. Habrá otros que sí la quieran conservar, que son la inmensa mayoría. Entonces, sí tenemos opciones, sí tenemos solución para todas esas personas, sí se va a poder negociar. Si es necesario irnos a juicio, pues nos vamos a juicio, ni modo. Y durante el juicio se va a arreglar el asunto. Obviamente, no es algo milagroso, no crean que se va a arreglar de la nada. Ustedes tienen que aplicarse, hacer su parte, echarle muchas ganas al ahorro. Nosotros prolongamos el proceso judicial años, si es necesario, para que en algún punto digan ustedes, mira, aquí ya está el dinero. Órale, se hace el ofrecimiento, se paga la casa, se liberan escrituras, y ya, es su casa ahora sí. ¿Ok? Y mucho más barata, por supuesto, porque se puede negociar un costo mejor, ya que la están pagando pues, de contado, ¿no? Exactamente. Bueno. Nos vamos a asesorías, ¿no? Era lo que teníamos pendiente. Por ahí el comentario de Carstens, que tiene un logro histórico, que porque la devaluación del peso no impactó en la inflación. Yo no entiendo. Bueno, aquí rápido, les voy a dejar esto de tarea, ¿sí? ¿En cuánto está el aguacate? ¿En cuánto está el huevo? ¿En cuánto está el jitomate? ¿En cuánto está la carne? ¿En cuánto está el pollo? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos en una situación de inflación que es más que evidente? No es algo que... Dijeron, no, bueno, es que es muy sutil esta inflación que estamos viviendo, ¿no? Es algo que no se nota, ¿no? Es que yo siempre he sido de la idea, lo que nos digan los economistas, lo que nos digan el secretario de Hacienda, el presidente de Banco de México, ellos nos pueden decir misa, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa es la realidad, lo que vive la gente, lo que vivimos todos los mexicanos día a día, los mexicanos comunes, ¿no? No los de las altas esferas políticas y sociales, sino el pueblo. ¿Qué es lo que vivimos día a día? ¿Hay o no inflación? ¿Cómo estamos en nuestros bolsillos? Es algo que les dejo de tarea, algo que para que lo mediten, porque Agustín Carstens puede decir que no hay inflación, pero bueno, ¿y cuál es la realidad? Yo les juro que ese señor en su vida ha comprado un kilo de huevo en la tienda, ¿no? Dale, un aguacate. ¿Estás? Sería muy bueno, así, de bote pronto, agarrarlo en la calle y preguntarle, oiga, don Agustín, ¿cuánto cuesta un kilo de aguacate ahorita? ¿En cuánto está el kilo de huevo? A lo mejor el kilo de huevo sí sabe, ¿no? Porque sale a cada rato en el periódico. Pero el kilo de pechuga de pollo, por ejemplo, ¿en cuánto está? El kilo de carne. Pues, se va a quedar así, bueno, ni idea. Bueno, pues es que ahí está la realidad del mexicano, ¿no? Esa es la realidad. Lo que nos digan ellos, ya pueden decir que todo está súper bien. Bueno, muy bien, vámonos a asesorías. Ahora sí, mi amigo Helmi, productor de estos programas, ya está conectado. Le mando un saludo y un abrazo. Siguen llegando mensajes, ¿verdad? Ahorita los checamos en Facebook. Gente que tiene problemas con el Infonavit, por supuesto. Rebeca Pérez nos comenta a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org que ya tiene un crédito Infonavit y ya está demandada. Vio el artículo donde dice que ahora ya pueden quitar las viviendas. Si ya se arregló con el licenciado del Infonavit y quedaron que pagará mes con mes, se la pueden quitar si no está desestimada la demanda, si no se han desistido de la demanda. Si no se han desistido, sí, te la pueden quitar. Me gustaría saber, Rebeca Pérez, algo fundamental. ¿Este convenio fue un convenio que se firmó ante el juez? ¿Fue un convenio judicial? ¿O fue algo verbal o un escrito simple con el abogado del instituto? Sería muy interesante saber eso para ver qué puede pasar en tu caso, ¿no? Porque sí, por supuesto, habría que checar. Dice Alma A, que si andamos con el horario de invierno, no, estamos con el de verano ya. Pregunta Ramón que a qué hora empieza el programa, ya estamos en vivo en este momento, 3 de la tarde con 37 minutos, 3:37, tiempo de la Ciudad de México. Francisco de Guadalajara, muy buenas tardes, está en un equipo público ahora, le mandamos un saludote a mi amigo Francisco, que no se pierde nuestros programas, de verdad muchas gracias por sintonizarnos. Doña Norma a través de Facebook le mando un abrazo, una de nuestras radioescuchas ya más fieles, ya ganadora de alguno de nuestros regalos. Doña Norma, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bendiciones para usted también. Dice, qué gusto me da a mí que la gente le guste este programa, que lo disfrute, que le sirva sobre todo, porque aparte de que les guste, pues que les sea de utilidad, que digan, bueno, hoy escuché el programa de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que se llama Deudas, Dudas y Soluciones, por cierto, y aprendí algo. Algo me sirvió, algo me va a servir. Ahora que estoy atravesando esta situación económica adversa, con lo que escuché en ese programa, ahora tengo una herramienta más para salir adelante. Es algo que de verdad, a mí como locutor, a mi amigo Helmi como productor y a toda la gente que se encuentra detrás de este programa de radio, nos llena de orgullo, nos da mucho gusto. A nosotros es un placer que ustedes, que ustedes tengan esta información y que les sea, sobre todo, por supuesto, que les sea de utilidad. Claro que sí, doña Norma, muchas gracias por sus comentarios. Dice Brain 72, que allá es la 1:18 y a las 3 de la tarde de su ciudad le llega el correo que el programa está por empezar. Para ahí con nosotros serían las 5, que si podríamos arreglar eso. No. Nosotros los correos, los masivos, mi estimado Brain, los enviamos a eso de las 2 de la tarde, 2:20, hora local, ¿sí? Para que la gente sepa que ya va a empezar este programa de radio. Hora de la Ciudad de México, 2:20, ¿sí? Entonces, por allá debe estar saliendo ese correo donde tú estás, de acuerdo a lo que nos comentas, a eso de las 12:20 del día, ¿sí? Entonces, si nuestro programa empieza aquí a las 3, porque en este momento aquí, en la capital del país, son las 3 de la tarde con 40 minutos, allá en Baja California deben de ser, pues no sé, la 1 de la tarde, con 40 minutos aproximadamente, ¿no? No es que empecemos hasta las 5, nosotros empezamos a las 3, hora local. Y esa hora, por supuesto, se ajusta con las distintas partes del país y hasta del mundo, porque nos escucha gente de Inglaterra, nos escucha gente en China, nos escucha gente en Brasil, nos escucha gente en Colombia, en Guatemala, en Los Ángeles, o sea, de todos lados, en San Francisco, en Nueva York, en Chicago, nos están escuchando en este momento, les mando un saludo y un abrazo. Entonces es cosa nada más de ajustar los horarios locales que tenga cada uno de ustedes con el de la Ciudad de México. Dicen, bueno, ya, allá en la Ciudad de México empieza a las 3, ¿cuántas horas son de diferencia? Ah, perfecto, entonces aquí empieza a tal hora. Con eso es más que suficiente. En Ensenada, Baja California, vive nuestro amigo Brain72. Qué precioso lugar, le mandamos un saludo. Años de no ir hasta allá. Dice Francisco que están con clima frío. No, hombre, aquí hace un calor en la Ciudad de México. Deberían ustedes de ver. Nos estamos derritiendo aquí en la capital del país. Que también, como siempre les digo, ¿no? Aquí, los capitalinos somos un poco chillones, es la verdad. Porque, ¿a qué temperatura estamos ahorita? A ver, ¿a cuántos? A ver, estamos checando. ¿A cuántos grados? 25 grados, ok. 25 grados centígrados en este momento y nos estamos rostizando. Me gustaría que nuestros amigos de la frontera nos dijeran a cuántos grados están. Y, híjole, yo creo que el día que estemos así, aquí en la Ciudad de México, se acaban los capitalinos, nos morimos todos. Bueno, dice Eric, que gracias por la labor que hacemos. Ayudamos a muchas personas. Muchas gracias, Eric. Para nosotros es un placer, como ya les decía hace un rato, poder ser de utilidad para todos ustedes. Ubi, que cómo nos identifican en Facebook, ya le dijimos, que nos busque como Defensa del Deudor SC. En la página de likes, ahí estamos con 38,250 y tantos likes aproximadamente. Rebeca Pérez, ¿cómo se afilia a nosotros? Ya mi amigo Helmi le puso el link para que se puedan afiliar a nuestra organización. No importa si tiene un crédito Infonavit o Foviste, una tarjeta bancaria o una tarjeta comercial, préstamos, etcétera. Aquí les podemos ayudar con todas sus deudas para que salgan adelante. Se haga un pago, pero un pago justo, por supuesto, ¿no? Dice Carlos Armando que se atrasó por 6 meses con un crédito de automóvil y ayer, según le dejaron una demanda con la señora del aseo, pero las copias no vienen firmadas en la demanda y se le hace raro que le dejaron citatorio para buscarlo el otro día y que simplemente se lo dejaran a esta persona. Obvio, le pidieron su IFE y todo el show. ¿Qué le podemos decir de esto? Bueno, mi estimado Carlos, aquí la verdad sería cosa de ver pues los documentos físicamente, ¿no? Escanéalos y envíanoslos a nuestras oficinas, llama por teléfono a nuestras oficinas, pide que te contacten directamente a nuestra área jurídica para que te den un correo, puedas enviar estos documentos rápido, no pierdas más tiempo, porque si es una demanda real, pues hay que ir viendo qué vamos a hacer. De entrada te puedo decir que en lo procesal está mal porque ya no te notificaron correctamente, ¿sí? Pero de todas formas, pues hay que checar eso, ¿no? Hay que checar si es una demanda real. Si no lo es, pues ya se descartará y veremos qué hacer. Y si lo es, pues también se puede ver qué se hace, no te preocupes. Pero es muy importante checar eso, mi estimado Carlos Armando. No tomar las cosas a la ligera, ¿no? No decir, bueno, es que no viene firmada. Bueno, pues hay que ver. Hay que ver cómo viene físicamente, es muy importante, ¿no? Tamaño oficio, sellos del juzgado, sellos del estado de la república donde te encuentras. ¿Qué juzgado le emite, si existe un expediente, cuántas hojas son, o sea, cuestiones fundamentales para ver si se trata de un proceso judicial real, y si lo es, pues actuar en consecuencia, ¿no? Que ya estés preparado para cualquier eventualidad que pueda llegar a darse en los próximos días, porque se podría ejecutar un embargo, y mientras son peras o manzanas, y tú no estás en tu casa, pues mientras ya se llevaron las cosas, ¿no? Entonces lo ideal es no llegar a esos extremos. Digo, ya luego se puede destrabar el embargo y que las recuperes y todo lo que gustes y mandes. Pero pues mientras, imagínate nada más. Sí, luego las maltratan o se pierde algo. O sea, olvídalo. Mejor, se llevan el coche. Mejor arreglarlo con prevención, ¿no? Estar ya listos ante cualquier situación que se pueda presentar en los próximos días. Para que tú estés tranquilo, ¿no? Agustín, dice Agustín, veme, estoy muy gordito, sí sabe lo que cuesta la comida. Cuando leí Agustín no entendí nada, pero se refiere a don Agustín Carstens. Está gordito, sí está gordito, pero bárbaramente. Bueno, sabe lo que cuesta la comida, te juro que no sabes cuánto cuesta la comida. ¿Sí? Es nada más de pedir en esos restaurantes de super lujo, ¿no? Levantas el dedito y a ver, tráeme esto y esto, y a mí lo acompañas con un vino de aquellos. Un coñacito, sí, claro, y pura comida de super calidad, y la cuenta a ver quién la paga. Se los dejo de tarea, ¿no? Júrelo que no la paga él. Más tarea, exactamente, más tarea. Dice Ubi que el incremento en el saldo de su casa del Infonavit fue de más de 40 mil pesos en comparación con el año pasado. No se ha dejado de pagar en todo el año, pero se paga con porcentaje y el sueldo con el que se paga es muy bajo. No ha tenido oportunidad de aclarar personalmente con el Infonavit, pero no cuadra la cantidad que incrementó con el porcentaje que subió el salario mínimo. Es que este año hubo un ajuste en varios créditos. Ahora ya no es veces salarios mínimos, sino que ya se maneja tasa fija del 12%. Posiblemente ahí esté ese ajuste, mi estimado o estimada Ubi. Sería cosa de checarlo, ¿no? En este momento, las 3 de la tarde con 46 minutos, 3 con 46 tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio donde ustedes escucharán una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. El 5916-0410, 5916-0410, teléfono aquí en cabina 0155, La Lada, aquí a la Ciudad de México. Pues subiendo que te comentaba yo hace un rato en relación a tu duda de por qué incrementó tanto tu deuda con el Infonavit, debemos recordar que entró en vigor un nuevo sistema a partir de, teóricamente a partir del 1 de enero, pero de manera práctica está dándose en marzo y abril. Todos los créditos anteriores a este sistema, que se cotizaban en veces salarios mínimos, se están trasladando a un nuevo sistema de tasa de interés fija, lo cual es súper benéfico para todos ustedes, pero sí les va a incrementar la deuda de entrada en la inmensa mayoría de los casos, porque esta tasa fija se maneja en un 12% anual, entonces impacta de manera pues mucho más amplia sobre su deuda que si hubiese habido un incremento chiquito en relación al salario mínimo, que si hubiese ajustado, vaya, su crédito al incremento al salario mínimo durante 2015. Por eso es que en muchos casos, y es que mucha gente nos lo ha preguntado, de pronto dijeron, ah, caray, bueno, es que no me cuadra. Yo antes debía tanto, yo ahora debo tanto, pues, ¿cómo es posible, no? Es posible, no digo que así sea, ¿eh? Hay que analizar el caso de Ubi para ver si es eso o se trata de un error del instituto, porque a lo mejor todavía ella cotiza y paga su deuda en veces salarios mínimos, todavía no se la ajustan, y entonces podría ser un error por ahí del instituto que se le haya incrementado tanto. Pero en la mayoría de los casos que hemos visto nosotros, donde se ha incrementado tanto la deuda, pues se debe a eso, al ajuste del cambio de sistema de veces salarios mínimos a pesos, ¿no? Pero hay que checar, no te preocupes, Ubi, para eso estamos, por supuesto. Dice Rebeca que fue verbal, sí hubo convenio, pero lo incumplió, se puede hacer otro para cumplirlo, por supuesto. Híjole, Rebeca, es que aquí el problema es que todo convenio se debe celebrar ante la autoridad cuando ya hay un proceso judicial vigente. En este caso, pues el proceso judicial sigue su curso, ¿sí? El día de mañana te podrían desalojar y el abogado desconocer o hacer como que no sabe que ese convenio existió en algún momento. Entonces, habría que checar tu asunto, mi estimada Rebeca, porque en este momento, en cualquier instante, podría ejecutarse el embargo porque ya hubo un incumplimiento de convenio judicial, ya fallaste en uno. Se pueden hacer todos los que sean necesarios, siempre y cuando la parte actora, es decir, quien te está demandando, pues acepte, ¿no? Diga, bueno, órale, no cumpliste con el convenio anterior, pero te doy chance. Vamos a hacer un nuevo convenio. Y se firma un nuevo convenio. Y si no lo cumples y es bondadosa la persona, o la institución, o el banco, lo que sea, y se puede llegar a otro acuerdo, pues se firma un nuevo acuerdo, ¿sí? Así hasta que puedas pagar. Pero eso queda, por supuesto, a criterio por completo de la parte actora, si decide hacerlo o no. Aquí en este caso puede suceder lo que sucede comúnmente. El abogado te dice, sí, hombre, tú págale. Y el proceso judicial sigue y al final te quitan la casa porque incumpliste con el proceso judicial y al abogado le pagan más porque aparte de que recuperó la casa, recuperó más dinero de tu parte, mi estimada Rebeca. O sea, fíjate nada más cómo está el asunto. Entonces hay que checar eso, Rebeca, porque, pues sí, no hay ninguna garantía. Ah, bueno, ninguna, porque si el abogado fuera bueno, digo bueno de buena persona, no de bueno que sea buen abogado, sino que sea una buena persona, un abogado ético, te hubiese dicho, bueno, órale, Rebeca, vamos a hacerlo como tú dices, se firma ante la autoridad competente, ya hay un nuevo convenio celebrado ante el juez, y ahora sí cúmplelo, ¿no? Pero así verbal el trato, pues lo que me hace pensar es que este señor dijo, bueno, pues no pudo, le vamos a quitar la casa, y mientras que le siga metiendo dinerito, y al final yo gano más porque aparte de recuperar la casa, recuperé más dinero del demandado, imagínense nomás. Entonces, cuidado con eso, Rebeca. Dice Etelvina, que 2006, se nos manda saludos desde Monterrey. Un saludote a mis amigos hasta allá, hasta Monterrey, Nuevo León, por supuesto. Dice Carlos Armando, que le debe a General Motors Financial desde hace 6 meses, no paga 60,000 pesos crédito de auto. Se puede llegar a un arreglo, mi estimado Carlos. Aquí lo interesante sería saber, ¿te quieres quedar con el coche? ¿Ya no lo quieres? Porque a veces, ya financieramente hablando, no conviene, porque el carro sale carísimo. Entre intereses que se han acumulado, un carro de 200,000 pesos, al que ya se le metieron más de 150,000, resulta que todavía se le deben 150,000 pesos. Y bueno, claro, y aparte se está devaluando porque es un carro usado. Entonces mucha gente nos dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero el carro, no me conviene, está carísimo. Bueno, órale, pues se hace la negociación para que por medio de una dación en pago, pues se liquide la deuda, ¿no?, que tenían pendiente con la empresa o con el acreedor que sea. En otros casos, pues la gente nos dice, ¿sabes qué? Sí, sí quiero quedarme con el carro porque pues es mi herramienta de trabajo, porque ya casi lo acabo de pagar, bueno, por lo que ustedes gusten y manden. Entonces nos vamos por ese otro lado, ¿no? Entonces, mi estimado Carlos, pues lo primero que habría que saber es si quieres quedarte con el coche o no, ¿no? Para ver qué podemos hacer al respecto. Dice Ubi que el monto de su deuda en pesos en vez de salarios mínimos, capital, 283,458 pesos. Intereses, ya me hice bolas, porque aquí puso otra cantidad y no sé qué sea. 15,133,0.14. Bueno, intereses, 76,355. Seguros y comisiones, 14,092. Me imagino que es 14,092 porque puso 14,92. Saldo total, debe 359,828 pesos. O sea, imagínense nada más, le prestaron 283,000. Debe 359,000, más lo que se acumule, ¿no? Porque año con año pues va a subir la deuda. Pues sí, 12% anual. Al menos ya sabe cuánto va a terminar pagando, ¿no? Si ya hubo un ajuste, si no, no hay forma de saberlo. ¿Quién sabe cuánto termine pagando al final UBI? Se equivocó, el incremento fue de 76,355 exactamente y dice que es por intereses. En su estado de cuenta se menciona que la tasa de interés es del 4%. Habría que checarlo, Ubi. En este caso, parece ser que todavía estás en vez de salarios mínimos entonces, que todavía no hay ningún ajuste. Habría que checar tu caso de una manera más personalizada. Regálanos una llamadita. Dice Rebeca que el convenio fue ante el juez, que no pagó, un convenio judicial, claro, ese estuvo muy bien, desgraciadamente no pudiste liquidarlo. Y el último ya fue verbal, lo cual es igual a nada, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Este señor puede decir que no quedó nada contigo, y pues el proceso sigue, sí. Si buscamos tu expediente, vas a ver que aparece que tu proceso judicial todavía sigue su curso, ¿no? Hasta que llegue a sentencia y se ejecute un embargo sobre el inmueble. Y olvídalo, lo que le diste a lo que estuviste pagando, como fue verbal, pues no amortiza ni evita que se pueda ejecutar la sentencia del juez, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Dice Rafaela Guerrero, bueno, vamos rápido con el caso. Ah, sí, Rafaela Guerrero, que su esposo y ella tienen un crédito cada uno con Electra. Desde enero dejaron de pagar, su esposo se quedó sin trabajo y pues les ha sido difícil continuar pagando. El cobrador es muy exigente, va 3 veces al día. Ya fue con el aval. Le han dicho que sí pagarán, pero él insiste. Quiere saber si el aval firmó nada más la primera vez y después le renovaron sin que él firmara. ¿Es justo que le cobren a él? No, por supuesto que no. ¿Y qué pasa si en ese momento no pueden pagar los créditos? Son de 20 y 24 mil pesos. Ya pagaron 9 meses. El crédito es 9 meses, perdón. Y el crédito es a 80 semanas. ¡Wow! 80 semanas. No quiero ni hacer cuentas. A tu aval, bueno, al que fue tu aval ya no le pueden cobrar, porque el aval es aval nada más del crédito por el cual firmó. O sea, aquella vez que firmó para el primer crédito, en ese entonces sí fue tu aval. Ahorita, pues ya no. Si Electra les quiso dar créditos nuevos a ti y a tu esposo, pues ya es problema de Electra y de ustedes. El aval ya no tiene ninguna obligación para que hablen con él. Y si quiere el aval, que hable con nosotros para explicarle bien cómo está la situación. Porque luego el aval se enoja con el deudor, ¿no? Entonces, para hacerle saber que aquí los mentirosos son los de Electra, ¿sí? En cuanto a... sí, un bu para los de Electra por mentirosos. En cuanto a tu caso, les podemos ayudar para protegerlos, que no tengan problema con sus bienes. que tengan todo el tiempo necesario, que si va el cobrador, ustedes le llamen a nuestros abogados y nuestros abogados lo pongan en su lugar. Que ustedes estén bien, ¿no? No se trata aquí de que les ayudemos a que no paguen para nada. Les vamos a ayudar a que durante el tiempo que les tome ahorrar para poder liquidar su deuda, pues ustedes estén tranquilos. Y con esa tranquilidad, pues se puedan enfocar en ahorrar, en estabilizar su economía, en echarle ganas. Y en algún momento, pues ya nos hablarán y nos dirán, ¿sabes qué? Defensa del deudor, pues ya tengo el dinero listo, ya quiero negociar. Y con todo el gusto del mundo, pues negociamos la deuda y la liquidaría, ¿no? De eso se trata. Y esto es lo mismo para todos los casos. Si ustedes deben su tarjeta de crédito, si deben un préstamo personal, si deben su coche, su casa, lo que sea. Lo que sea, todo tiene solución. Aquí, como les decía yo hace un rato, no les vamos a dar soluciones milagrosas ni mágicas. No vamos a sacar una varita y les vamos a desaparecer la deuda, no. El que les diga eso los está engañando, los va a defraudar, los va a estafar. Mucho cuidado. Aquí les vamos a ayudar a que con soluciones viables y reales puedan ustedes liquidar sus deudas. Y esto es una corresponsabilidad. Defensa del deudor, sociedad civil, tampoco va a ser todo. Porque por mucho que hagamos nosotros, si el deudor no le echa ganas y se aplica para poder ahorrar y en algún momento negociar su deuda, pues nada se va a poder hacer, ¿no? Nosotros les podemos conseguir años de tiempo si quieren, pero la solución nunca va a llegar si el deudor no se aplica. Entonces, esto es un trabajo de dos. De la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que los va a defender, los va a proteger, les va a conseguir tiempo, todo lo que ustedes necesiten, ¿sí? Y lo que le toca hacer al deudor, pues echarle muchas ganas, apretarse el cinturón, aplicar un plan de austeridad, hablar con su familia, estabilizar sus finanzas, ponerse a ahorrar, y en un tiempo, meses o años, depende de cada caso, por supuesto, se pueda negociar cada una de sus deudas y se pueda liquidar. Es eso, básicamente, lo que aquí hacemos. Protegiendo su patrimonio, por supuesto, ayudándolos con los cobradores para que ustedes tengan, repito, esa tranquilidad que necesitan, ¿vale? Dice, ahorita les vamos a dar los números telefónicos de nuestras oficinas, se los voy a dar yo al aire y Helmi ahorita los pone en el chat. Dice Macario que hace casi 3 semanas pagó una cuenta con quita con defensa del deudor. ¿Cuánto tiempo tarda en llegarle la carta convenio? Es la primera vez con nosotros, va por la segunda, gracias por la ayuda. Primero aplausos. Esto es para que vean que sí funcionamos, ¿no? Aquí sí vamos a darle solución a su problema. Pero Macario le echó ganas al ahorro. No hay más. No es una carta convenio, mi estimado Macario. Lo que te va a llegar ahora es una carta finiquito, ¿sí? De todas formas, si pasan, vamos a dar ahorita unos 30 días. Porque por ley tienen hasta 90 días para enviártela. Pero el promedio son 30, ¿sí? Vamos a esperar 30 días, mi estimado Macario. Si no te ha llegado tu carta finiquito, ponte en contacto con tu asesor directamente, con la persona de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que te apoyó con esta negociación, y hazle saber esta situación, para que él se ponga en contacto con tus acreedores, vea qué es lo que está pasando con esa carta finiquito, y te la hagan llegar. ¿No? Es que a veces es un poco más que nada es por la saturación que tienen en el área de cobranza, que a veces se atrasan un poquito estos documentos, pero aquí te voy a decir, mi estimado Macario, tienes garantía total. Lo que nosotros negociamos, dalo por pagado, sea como sea, nosotros nos encargamos de que se te respete ese descuento, ¿ok? Puedes estar tranquilo en ese sentido. Dice Ubica, ¿qué número se puede comunicar para la asesoría? ¿Cómo no? Les voy a dar los números telefónicos de nuestras oficinas para que nos puedan llamar si así desean hacerlo. Y que ustedes tengan toda la tranquilidad que necesitan para resolver sus problemas de deudas. Ya son las 4, qué rápido se nos fue el día de hoy. Bueno, ahí les va. Nuestras oficinas en la Ciudad de México, 5594-5453. Lo voy a repetir. 5594-5453. ¿Sí? El 5594-5491. 5594-5491, ¿sí? En el Bajío, si nos quieren llamar también aquellas oficinas ubicadas en Guadalajara, Jalisco, es el 0133, la Lada ya en Guadalajara, 0133, 3615-7540, 3615-7540 y el 3615-2254. 3615-2254, nos llaman, platican con nosotros, nos dicen cuál es su problema, con todo el gusto del mundo los atenderemos, les ayudaremos en lo que sea necesario para que puedan resolver su situación de deudas. Les recuerdo que ya nuestra organización ya les puede ayudar con cualquier tipo de deuda. Bueno, con casi cualquier tipo de deuda. Nos faltan todavía asuntos entre particulares, algunas financieras y algunas cajas populares chiquitas. Pero con los principales acreedores del país ya les podemos ayudar. El chiste es nada más aplicarse. Perdón que sea insistente en ese sentido, pero es para evitar que se confundan, que ustedes piensen que si llegan a defensa del deudor ya está la solución ahí. No. Se trata de echarle ganas todos. Todos para que resuelvan sus problemas. Ahora sí, por mi parte ha sido todo. Les mando un gran saludo, un enorme abrazo. Hoy tenemos programa a las 9 de la noche en vivo. Vamos a hacer todo lo posible porque tenemos una cita a las 7 de la noche con nuestros abogados para ver lo del asunto este del Infonavit y el Foviste, porque están llegando muchísimas solicitudes y tenemos que organizarnos para poderles dar solución y respuesta a todas. Vamos a hacer lo posible por realizar el programa de hoy en la noche. Cualquier cosa les avisaremos a tiempo para que sepan si va a haber programa en vivo o no lo va a haber. A eso de las 8:30 ya estarán enterados, ¿ok? Bueno, ahora sí, nos vamos. Helmi, productor, muchas gracias y hasta muy pronto.